cuenta, no va a haber petróleo para siempre. Diríamos no a todo el progreso conseguido durante siglos y volveríamos a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres? Corea del Norte lanza un nuevo desafío, amenaza con hacer una prueba nuclear del futuro. El día que la raza humana quedó prácticamente destruida por las armas que había fabricado para protegerse. Escúchanos cada domingo de 8 a 9 de la noche y de Radio Radio, 107.5 de la FM. Crecimiento del pantano de Yesa, pues el pueblo donde estoy, que es el pueblo Chihués, pues dicen que lo van a inundar otra vez, lo van a coger por completo. A ver, pues, si por segunda vez ya tengo que salir medio de mi casa, que nos echan, que no nos quieren dejar vivir aquí, tendré que volver y recurrir a la maleta otra vez. En este momento nos encontramos aquí aproximadamente a unos 200 kilómetros de la pesa, que hace el morro de allá, aproximadamente hace el otro de allá. Y para nosotros el pacto del agua significa el inicio de la pesadilla. Vinieron y me dijeron que si quería venir. Digo, pues no, yo vender no vendo, ni hablar. Y váyanse de aquí, que no quiero ni verlos. Les eche la puerta a los morros. No se puede sobrevivir hoy por hoy sin la agricultura de la vida. Mi suegro, en los tiempos de antes, tenían un poco más retirado de la casa un pozo de esos vivos y se les secó. Había agua hasta hace poco. De continuo para todo, hasta para sacar la vuelta, para toda la casa, para los animales, que hay mucho. Pero ahora ya ni para regar, ni para los animales, ni para nosotros, ni para nadie. O sea que estamos sin agua prácticamente. Tienen que venir los bomberos de vez en cuando a tener una cisterna de agua, para poder ir viviendo aquí. Porque es que sin agua no se puede estar. Es un problema el agua. La sentencia de la Audiencia Nacional considera que las obras del pantano de Itoiz no tienen cobertura legal y anula el Real Decreto Ley que supuso el comienzo de las obras. El pantano de Itoiz inundaría dos valles, el de Yati en 15 kilómetros y el valle del Urrobi en 8 kilómetros. Inundaría 1.100 hectáreas, inundando varios pueblos, algunos de ellos habitados, e inundando espacios protegidos como tres reservas naturales y una cepa, zona de especial protección para las aves. Si señalan, están en continuo y permanente peligro la vida de cientos de miles de personas. Y el rebosero donde vuelve a surgir son los ojos del Guadiana, que es pegadito a las tablas de Daimiel. Yo soy agua por los ojos del Guadiana, pues las tablas de Daimiel están en el corredor de la muerte. El acumulador ha sido utilizado como la gran coartada para defender negocios privados que a lo mejor de otra manera pues no se podrían defender. No todos los agricultores somos la misma cosa, no todos los agricultores somos igual. Hay grandísimas explotaciones que tienen unos objetivos muy diferentes a lo que es la explotación familiar agraria, el profesional del campo de toda la vida, que realmente necesita el agua para vivir, y sin embargo los grandes explotadores lo que hacen es especular con las grandes subvenciones que cobran y las grandes extracciones de agua. Y mantienen una presión sobre las administraciones que es o me dar dinero por no regar o acabo con el acuífero 23. No pueden estar unos cuantos, pocos, grandes propietarios poniendo de rodillas no solo a los profesionales, a los pequeños agricultores, sino a toda una sociedad. Se ha puesto en marcha el sistema de riegos de esta zona que se extiende en la margen izquierda del Ebro entre los ríos Aragón y Gállego. Con el canal y las acequias del primer tramo, 20.000 hectáreas recibirán el beneficio incalculable del agua. El Generalísimo puntualiza la trascendencia de esta realización y recaba la unidad de todos y su colaboración para conseguir el engrandecimiento de la tierra. Nuestras bases, Tajo, Segura o del Ebro, no son un capricho sino una necesidad real. Son la última solución tras haber agotado todas las alternativas posibles como desalación, ahorro o reutilización. En definitiva, Murcia necesita agua y Murcia va a tener agua. Iberdrola cobraría copiosas facturas de electricidad por borrar las aguas del trasvase en las subidas y por la venta de electricidad obtenida en los saltos en las bajadas. Y si además Iberdrola vendiese el agua a Pedro a las tierras míticas de Alicante, Murcia o Almería. Realmente el empujón que se precisa de obras de regulación hidráulica coincide con el acceso al poder del Ministerio de Medio Ambiente de ese sector hidroeléctrico duro encabezado por Benigno Blanco. Lo que se ha hecho ha sido iniciar una actuación declarada en interés general por el Parlamento de la Nación, y simplemente las personas responsables, que en ese momento estábamos al frente de la política hidráulica, pues la impulsamos y punto. Deberíamos ser capaces de redistribuir excedentes, digo bien, excedentes. Un bien económico es escaso. Cuanto menos agua disponible, más valor alcanza. Económico y escaso en la práctica son sinónimos. ¿Cómo es posible que en el planeta azul el agua sea cada vez más un bien escaso? El agua, líquido elemento necesario para los seres vivos, ha sido desvalorizada. Lo que escasea es el agua natural no contaminada por la sociedad industrial. A mayor necesidad de infraestructuras, de técnica, de planificación, mayor es el precio del agua. Estamos atrapados por el dominio de la economía sobre una necesidad vital. Muy buenas noches. Acabamos de escuchar uno de los fragmentos de una serie de textos recientemente editados por Ediciones Autónomas sobre el agua. Sus títulos son Agua gratis, la economía del agua, Encontrarnos con el agua y Acequias y aljibes. Podéis pedirlos o solicitar información a la dirección edicionesautonomas@yahoo.es. Estos libelos son recopilaciones de una de las personas que más profundamente ha escrito sobre el tema al que hoy dedicamos el programa, Ramón Germinal. Sirva este especial de recuerdo a su memoria y de humilde homenaje a los solidarios que cortaron los cables del despotismo desarrollista. Así que a todas aquellas personas que luchan contra la mercantilización de la vida con todos los medios a su alcance. Empezó este especial Agua, dominación, sequía y catástrofe del programa de La Irola Irratia, El país de las últimas cosas, con una entrevista que grabamos con uno de los compañeros maños que se están coordinando y organizando su oposición y resistencia a la exposición internacional que asaltará este año Zaragoza con la excusa del agua. Bueno, pues esta exposición internacional que va a ser desde el 14 de junio hasta el 14 de septiembre aprovecha un poco la intensa movilización social, un sentimiento de movilización que ha habido en Aragón en torno al agua, una especial sensibilidad, ¿no? Y que, bueno, como solemos decir en nuestras charlas y estaba escrito en un panfleto. Si Aragón se hubiera movilizado por las patatas, pues estaríamos ante Expo Patata 2008, pero evidentemente, como el tema del agua ha habido pues bastantes movidas, todo el mundo habrá hablado del trasvase del Ebro, etcétera, etcétera, pues el alcalde y los que montan la Sociedad Expo Agua, los que montan esto, aprovechan ese sentimiento y se montan una expedición con la excusa del agua y el desarrollo sostenible. Nos parece una exposición bastante, una opinión bastante hipócrita, porque lo primero que ha hecho la exposición internacional, que no universal, no confundamos, ha sido talar el soto de Ranillas y la huerta tradicional que había en la zona donde se va a asentar la expo, que era uno de los últimos expedientes de soto periurbano, de área además que tenía una figura, hubiera sido destinataria, una figura de protección, pues todo eso se lo han cargado y encima están los edificios de la expo internacional. Bueno, todavía no están, pues se están construyendo, pero en breves los acabarán. Evidentemente el agua es una excusa, porque además nos parece bastante insostenible lo de agua y desarrollo sostenible, nos parece una paradoja, una contradicción en un evento como este, que lo primero que ha hecho ha sido una serie de actuaciones súper agresivas en el río. Por ejemplo, lo han dragado a bastante profundidad, han talado buena parte de los árboles de las riberas con la excusa de la limpieza, y incluso se han atrevido a desmontar parte del puente medieval, del puente de piedra, que está más o menos al lado del pilar. O sea, una actuación que es incluso contra el patrimonio. Todo este discurso en torno al agua en realidad se desmonta porque, bueno, pues ya desde los propios promotores o desde la Sociedad Expo Agua, del Ayuntamiento, etcétera, pues se están llevando a cabo actuaciones muy dañinas contra el medio ambiente. Por otro lado, en torno a los actos que se van a celebrar sobre el agua, sí, es un poco como el hilo conductor, el tema del agua, pero bueno, pues va a ser una cosa más de fanfarria, más de espectáculo, ¿no? De cara a la galería, pues se van a montar una especie de iceberg gigante, se va a hacer un acuario, que además es otro ejemplo de insostenibilidad, ¿no? Porque se pretende, con el clima que hace en Zaragoza, de intenso frío para el invierno y muchísimo calor para el verano, pues se pretenden reproducir ahí climas rarísimos, con lo cual el gasto energético va a ser bastante considerable. Y además de todo este tema, también está lo que se ha llamado el pabellón de iniciativas, ¿no? El pabellón, nosotros lo conocemos popularmente como el pabellón botijo, porque tiene más o menos la forma de un botijo, y es un pabellón donde teóricamente van a estar las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, pero que las primeras que no van a estar son las de Aragón, porque la mayor parte de los grupos ecologistas aragoneses, por no decir todos, se han negado a participar en este rollo de la expo, en vista de sus actuaciones absolutamente irresponsables desde el punto de vista ecológico y ambiental, ¿no? Y luego también queremos aprovechar desde la gente que nos oponemos al expo, pues para denunciar cómo se está llevando a cabo la política que se está haciendo tan absurda en torno a los países que van a participar, ¿no? Participan un montón de países del sur, ¿no? De países pobres, pero dudo que esos países tengan ni idea, en cualquiera de sus habitantes, de que van a participar en esto. Porque mayormente lo que se está haciendo es que con fondos de la Unión Europea, países como Mali o El Salvador o Haití, que participan en la muestra, lo que hacen es, bueno, pues montan ahí su chiringuito, pero todo pagado con fondos de la Unión Europea para decir, oh, qué mal estamos con el agua o qué bien lo hacemos, porque también participan otros países como Israel o Arabia Saudí, que esos sí que se pagan el pabellón y, bueno, pues lo que hacen es más bien proselitismo. Sí, de alguna forma, pues los gobernantes de Aragón, ¿no? O de Zaragoza en este caso, pues si utilizan como escaparate, ¿no? Como propia publicidad, ¿no? De campañas pasadas a nivel del agua, pues esta exposición, o sea, igual vosotros también nos podéis contar un poco qué es realmente, cómo se está aplicando, qué políticas del agua están utilizando en Aragón. No sé si podrías explicar un poco, podrías introducirnos un poco, ¿no? O sea, desde aquí pues ya conocemos, ¿no? El proyecto de Escala, ejemplo. Sí, de Escala. Bueno, pues eso sería la guinda que, digamos, del pastel. En primer lugar, bueno, es una breve introducción. Resulta gracioso que nos hable el gobierno de Aragón del agua y el desarrollo sostenible, cuando el propio gobierno de Aragón está siendo el promotor de pantanos como Vizcarrués, que va a inundar el núcleo de Erez, o sea, esto ahora mismo, vamos, está pasando, o del regimiento del pantano de Yesa, que va a negar las tierras de cultivo de Tres Pueblos y va a inundar parte del Camino de Santiago. O sea, es que casi nos parece, es que es una tomadura de pelo tremenda, que Aragón, que está siendo impulsor de pantanos súper destructivos, venga a decirnos el tema del agua. Y encima, lo que más gracia nos hace todavía, ahora ya para acabar de rematarlo, como dijo otro politiquillo, pero vamos, no viene al caso, pero ciertamente algo de razón no le falta. La expuesta muerta y enterrada desde que empezaron a promover Gran Escala. Gran Escala es una macro ciudad de juego que quieren construir en mitad de los Monegros. Los Monegros es probablemente la segunda o la tercera zona de Europa con menos índice de pluviometría, donde menos llueve. Y allí, pues aprovechando ese alto grado de insolación, quieren montar allí un aquapark, 32 casinos, un campo de golf y hasta una plaza de toros y un hipódromo, ¿no? O sea, una cosa bastante bastante surrealista. Claro, todo esto para atraer a miles y miles de visitantes. La verdad es que nos parece pues otra auténtica tropelía y barbaridad. Ya por el tema del agua, por supuesto, porque estamos hablando de Monegros. O sea, es una zona donde, bueno, pues no llueve prácticamente nunca, donde los escasos caudales de agua que hay, pues el río Alcanadre, que pasa más o menos cerca, el Ebro está lejos, etcétera, etcétera, pues aprovechan hasta ahora poco menos que para agua de boca. Pero ahora, claro, estamos hablando de que hay que garantizar el suministro de esos miles de personas. Que ahí está la trampa, no es lo mismo regar que dar de beber constantemente a gente, o sea, dar de beber y tener un aquapark o mantener un campo de golf. Eso es algo que necesita suministro constante de agua y en grandísimas cantidades. Y luego, aparte, están planteando el construir un megacomplejo de ocio que ya no solo va a ser una barbaridad ecológicamente, porque imaginaos lo que supone de emisiones a la atmósfera, de CO2, etcétera, etcétera, sino que teniendo en cuenta la peculiar constitución de Aragón, que, bueno, pues la mayor parte de la población está en la ciudad de Zaragoza, se convertiría con la cantidad de empleados y de visitantes en la segunda ciudad de Aragón, lo cual haría que se va a cambiar todo el equilibrio territorial de una región entera para satisfacer los deseos de una empresa privada. O sea, que el gobierno de Aragón venga hablando de desarrollo sostenible con todo este tema, como bien he dicho antes, me parece directamente una tomadura de pelo. Igual, no sé si nos podías introducir un poco, pues a nivel de, ¿no?, para conocer un poco cuál es la situación o cuál ha sido la situación en los últimos años también, pues por a nivel de modelo territorial o a nivel de políticas agrarias, ¿no?, pues en relación un poco con el tema del agua. No sé si tenéis información suficiente como para poder hacer un análisis. Bueno, sí, un poquito sí, lo hemos estado siguiendo, ¿no? El inconveniente de lo que ha venido sucediendo en Aragón es que aquí se pretende crear la figura de nosotros llamamos aguatenientes, o sea, en lugar de terratenientes, pues aguatenientes, que son los sindicatos de riegos, ¿no?, que son un poco los grandes promotores de pantanos, de las subvenciones de la Unión Europea para una agricultura que es absolutamente deficitaria, no nos engañemos, y basándonos en, por ejemplo, el recrecimiento de Yesa, de pantano de Yesa, y la construcción de otro embalse que se llama La Loteta. Yesa está muy cerca de Itoiz, bueno, es un caso sobradamente conocido, Itoiz. Pues todo este tema se está haciendo para garantizar el suministro de agua a la gran industria y a ciudades, sobre todo a la ciudad de Zaragoza, ¿no?, porque es, digamos, el monstruo urbano de Aragón. Entonces lo que se está haciendo es, con la excusa del desarrollo agrícola, un desarrollo agrícola que en realidad es deficitario desde hace siglos, pues se está intentando el dotar de mayores medios para que la gran industria no carezca en ningún momento de agua. Mientras tanto, pues ¿qué sucede? Pues que el campo se continúa despoblando, la realidad es que la agricultura, la ganadería y todas las formas de vida tradicionales cada vez dan para menos, y sin embargo, pues también se está garantizando el suministro de agua más o menos constante para la industria de la nieve, que es otro de los grandes monstruos de aquí de Aragón, de los grandes monstruos desarrollistas, ¿no? se están creando pequeños embalses y se está garantizando que haya agua, pues con todo lo que implica, para que haya cañones, para que pueda producirse pues esa, ese blanco elemento, que es lo que hace que se enriquezcan, no con la industria de la nieve en sí, que es deficitaria, sino con las urbanizaciones, toda una serie de pues de estas ladrilleras como las que puran en lo que es todo el Mediterráneo, ¿no? En ese sentido, en política territorial también está muy denunciado el derroche de recursos que se está haciendo allí, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la marbellización del Pirineo, porque toda la, todo Aragón se están despoblando las comarcas centrales, por decirlo de alguna manera, de Teruel ni hablamos, porque prácticamente es un desierto demográfico, y se está invirtiendo en un modelo de turismo que es súper agresivo, y todo el equilibrio territorial pues se está desplazando o bien hacia una ciudad Zaragoza cada vez más monstruo y cada vez más desarrollada, o bien hacia unas segundas residencias en las sierras cercanas a Huesca, o bien en las montañas pirenaicas, ¿no? Y todos los recursos, toda la detracción de recursos, sobre todo de recursos hídricos, pero también energéticos, se están haciendo hacia, hacia esas zonas, ¿no? Hacia esos puntos de desarrollo, mientras el, pues el resto de lo que es Aragón se va despoblando. Pues, Juan, pues muchas gracias. A vosotros, me ocurra lo que he podido. Haber podido dar más datos, pero claro, es que es un poco complicadito el tema. Sí, es complicadito, pero bueno, que se nota que hay un trabajo ahí serio y eso, y os mandamos muchos ánimos con el tema, que a ver si tira para adelante. Si pues nada, gracias a vosotros y a seguir emitiendo. Eso, y un abrazo a la gente que también andáis por Radio Topo por ahí, así, ¿no? Sí, justamente. Pues nada, vamos, sí. No se puede escuchar en internet, pero vamos, pero sí, también hay una radio libre muy chica aquí en Zaragoza. Pues eso, un abrazo y eso. Después de escuchar a la gente de Antiexpo de Zaragoza, pues nos parecía esencial conocer el punto de vista de la del Levante, para conocer de cerca los métodos que utiliza el capital con el tema de la sequía, pues como instrumento de dominación, ¿no? Como forma de dominar a la población, teniendo intactas sus prácticas de extracción, tanto de recursos naturales como también a nivel humano. Pues para ello estuvimos hablando con el colectivo Autónomos de Murcia. Vosotros defendéis un discurso que va de, que trataba de, o trata de desenmascarar obras faraónicas de trasvases de unos, como yo que sé, pues las obras de sostenibilidad en cuanto a políticas e hidráulicas de otros, ¿no? No sé, nos gustaría pues que nos expresáis pues por qué falta o por qué hay esa carencia de agua en Murcia, ¿no? Y para quién le falta ese agua. Vale, bien. Bueno, pues la situación actual en Murcia, como podréis imaginar, al localizarse en el sureste, es una situación de déficit hídrico coyuntural, por el situación climatológica. Si a esto le sumamos que por efecto de la mafia de la industria agrícola se están incrementando año a año los regadíos ilegales, plantando en zonas donde había secano, naranjas y brócoli, lechuga y vegetales que necesitan mucha agua, pues estamos en una situación de déficit aún más agravada. A esto también le podemos sumar la explotación de acuíferos ilegales para poder regar esos vegetales de alto precio, junto a lo por todos conocido de la mafia urbanística e inmobiliaria que está dedicando miles de hectáreas a construir urbanizaciones y a llevar agua a esas urbanizaciones para que disfrute el turista rico que viene de Europa. Bueno, la motivación de todo esto creemos que es el pacto de sangre que hizo el PP con la Confederación de Empresarios de Levante, prometió que traería un trasvase del Ebro, y cosa que luego no se produjo. Esto ha provocado una política de falsas expectativas. Todo el mundo empezó a reformar sus tierras, a venderlas, para que con una llegada de agua se pudiera reconvertir la región de Murcia en un nuevo geriátrico de Europa, ¿no? Sería un poco una reestructuración económica salvaje en un periodo de 10 años, cambiando la economía primaria, la agricultura y la industria por el sector terciario, el sector de servicios. Esto sería un poco el resultado de la situación actual, ¿no?, de la región de Murcia en general del Mediterráneo. Vale, ¿cómo se consigue que hacer creer a la población, ¿no? Ah, sí. Esas falsas, yo qué sé, esas falsas necesidades que puedan llegar a tener, siendo, no, como habéis comentado, pues un impulso de lo que puede ser la industria ambiental y de la mafia inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo vale. Bueno, en realidad la forma de convencer a la gente de la manera, bueno, más burda que hay, sería a través de dos tipos de discursos. El primero, el conocido discurso del neoliberal pro trasvase, llevado o abanderado por el PP y toda la Confederación de Empresarios del Mediterráneo, que bueno, justifica el envío masivo de agua aquí al Mediterráneo con la excusa ridícula que, bueno, que no hay agua porque es una zona deficitaria en agua, ¿vale? Ellos lo que intentan es completar el proyecto de destrucción y artificialización del litoral mediterráneo a base de urbanizaciones, campos de golf y agricultura intensiva y productiva para vender a Europa el agua que necesita la huerta murciana, el Mediterráneo. Se transporta, viene a esta zona y se vuelve a transportar en forma de fruta y en forma de verdura a Europa. Es decir, que el agua no llega aquí a la gente, sino que entra en un círculo vicioso de circulación capitalista, ¿vale? El otro tipo de discurso sería el discurso un poco más inteligente del PSOE, de la izquierda ambientalista, basado en lo que llamamos paradoja de desarrollo sostenible, ¿vale? Paradoja porque es sostenible, son dos palabras que tienen tanta raigambre como inteligencia y tal. No existe un militar inteligente, al igual que no hay un desarrollo capitalista sostenible, ¿vale? Bueno, como decimos, este discurso de consenso de articulado por el PSOE en el Levante triunfa mucho menos que el del PP, pero bueno, últimamente con esa entrada y política de las desaladoras, ¿vale? Digamos que está calando un poco más entre la población. El discurso se articula, o los discursos de PP y PSOE se articulan en dos eslóganes: agua para todos, que sería el eslogan populista de la derecha o la extrema derecha, y ese le da a los agricultores, porque son los sedientos, ¿no? Son los que están trabajando día a día y piden agua como locos, y el PP se los lleva de calle. Y el otro eslogan, agua para siempre, que es el que lleva a la gente más moderna, a la gente de ciudad, un discurso prodesaladora, un discurso por reutilización del agua, ¿vale? Que a fin de cuentas es traer agua más cara o de diferente manera para cumplir los mismos objetivos, que es que se cumpla el ciclo de desarrollo capitalista en el Mediterráneo. Sí, podéis desarrollar un poco más cómo, o sea, cómo funciona, qué es el agua para siempre, esa política de agua para siempre, ¿en qué se arranca? Bien, bueno, pues esto de agua para siempre una campaña desarrollada por el PSOE, pero que ha cogido las ideas de la izquierda ecologista de los últimos 20 años, lo que se dio por llamar la nueva cultura del agua, ¿vale? Entonces, en este discurso, como repito, inteligente, lo que intentan es generalización y la reutilización de las aguas residuales, que haya mejores planes de ahorro y eficiencia de los usos del agua, que la desalación sea una alternativa al trasvase. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es lo que hace que la balanza se incline de una forma u otra. Y luego, por reducir la contaminación de las aguas superficiales. Digamos que los planteamientos de izquierda ecologista del PSOE, que confluyen, diagnostican acertadamente la crisis sobre el agua, pero se preocupan de los elementos que la causan. Es decir, no hablan, lo consideran inevitable la política agraria sucia, el territorio insostenible, el sistema económico capitalista y, bueno, por ende, la conversión del agua en un producto industrial con cabeza, ¿vale?, que se puede vender y comprar sin límite alguno, ¿vale? Esta sería un poco, a grandes rasgos, la política de la nueva cultura del agua que implementa eso y la izquierda ecologista, que intenta convencer a una parte de la población de que, llegando de otra manera, las cosas van a ir mejor. Igual, pues nos falta conocer un poco, pues, ¿cuáles son qué consecuencias son las a nivel de forma de vida, por ejemplo, ¿no?, de la reestructuración social de la reestructuración social y de la reestructuración territorial, ¿no?, que estas políticas hidráulicas vienen a llevar a cabo, ¿no? O sea, el día puede ser. Bien, pues a nivel de reestructuración vamos a hacerlo en varios pasos. La urbanística, por ejemplo, todo el litoral está amenazado, está salpicado de nuevas formas urbanísticas que nosotros le llamamos, o se ha dado por llamar, ciudad dispersa, que son, bueno, una ciudad que utiliza una gran extensión del territorio a base de pequeños duples y chalets con un uso del agua recreativo en torno a piscinas, Campos de Gol, etcétera, y que está ocupada mayormente con gente de, por gente de alto nivel adquisitivo y por turistas ricos de Europa, ¿no? Esta sería una de las estructuraciones de las zonas costeras. Luego las zonas urbanas se están convirtiendo en nodos de metrópolis con acumulación de zonas de ocio. Gracias, o sea, lo de como Murcia están llegando ya a unos 350.000 o 400.000 habitantes. 400.000 habitantes tiene ya. Con una red de autovías, con proyectos de tren de alta velocidad, ¿vale?, que está usando el territorio de manera salvaje. A nivel social, económico, o del proletariado, la clase trabajadora, es el plan que más nos interesa. El cambio se está viendo ya mismo, porque la bajada del trabajo en la construcción está llevando a que miles de personas se estén quedando en paro. Digamos que el boom de la construcción en los últimos 8 años, también en el 2008, ha llevado a que miles de personas se hagan albañiles o dependientes de los sectores de construcción. De hecho, muchos de los inmigrantes que han estado trabajando ahora mismo están sin trabajo y se tienen que buscarla como autónomos cuando eran asalariados, y eso repercute en su forma de vida también, en la movilidad, incluso la movilidad en el trabajo, quería decir, y luego también incluso en el trabajo mismo. Bajan los precios del trabajo que realizan, hay mayor competencia, hay menos trabajo para todos. Y dentro de un tiempo tenemos que eso puede causar crisis, conflictos graves entre la población autóctona y los trabajadores inmigrantes, mientras que somos de la misma clase, ¿no? Somos explotados todos, y los que realmente generan esta situación han enriquecido, sacado el dinero, y estamos yendo como pájaros de aquí, ¿no? Se han llevado el dinero y se están yendo, ¿no? Mientras que nosotros nos quedamos con el problema, como tal, ¿no? Con el conflicto que se pueda generar también, ¿no? Esa reestructuración bastante, bastante importante, aparte de que los terrenos que se construyen y se urbanizan o que se expropian para hacer autovías, como ha dicho el compañero, o incluso aeropuertos, que también hay un proyecto de aeropuerto, ¿no? Pues aquí, pues esas tierras ya dejarán de ser cultivadas para siempre. Eso implica desaparición de pueblos, de formas de vida rurales también, y el apego a la tierra y esa cultura, que para defender algo tienes que quererlo, ¿no? Si terminas por no querer a tu tierra, tampoco la defiendes, ¿no? De lo que está pasando aquí, a la gente, al fin y al cabo, no le importa tampoco, ¿no? Mucho la lucha esa. Sí, la segunda fase de la cultura del ladrillo pasaría por dejar, después de que las construcciones estén ya maqueadas, dejar una bolsa de paro impresionante, de tanto en la construcción como en las zonas que están quedando despobladas de las zonas agrícolas, me refiero. Es decir, los inmigrantes, cuando no hay buenas cosechas, quedan como una bolsa de paro a nivel del agronegocio, la agroindustria, y luego la gente dedicada a la albañilería y a los sectores que pivoten en torno a la construcción también está en paro. Entonces, la bolsa de paro, creemos, consideramos que si no hay un cambio, va a provocar un nivel de enfrentamiento que podría ser, como nos gustaría, entre explotadores y explotados. Puede ser un enfrentamiento racista entre los trabajadores de aquí, los, digamos, autóctonos, y la población inmigrante, que se está creando como una bolsa de parados importante. Que es tampoco lo que se está buscando, ¿no? Pues, bueno, igual lo dejamos ya. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Salud. Seguir con la lucha. Pues un análisis muy interesante que ha quedado igual silenciado en el mediático y la propaganda y el autobombo institucional sobre la gestión del agua. Y la tercera y última entrevista hemos creído que tenía que ser con el grupo que más ha hecho por la defensa de la tierra y por desenmascarar las intenciones del sistema en relación con el agua aquí en Euskal Herria. Y lo hemos hecho hablando con Julio Villanueva, el último solidario con Itoiz, encarcelado hasta este pasado mes de diciembre por la paralización de las obras del pantano de Itoiz en 1996. Anteriormente también habían sido encarcelados Iñaki García y Valle Guerra, tenemos que recordar. Pese al actual llenado del pantano, tanto solidarios con Itoiz como muchos vecinos de los valles, pues mostrando que su total oposición a este y otros pantanos, que vienen a representar uno de los mayores ejemplos de la preponderancia del sistema capitalista por encima de los ciclos hidrológicos y naturales, por encima de los pueblos vivos, incluso la resistencia y oposición de la población afectada. Que un poco conocías todas las repercusiones, ¿no?, a nivel de la construcción de pantanos en los Pirineos, ¿no?, y en el caso concreto pues del pantano de Itoiz, ¿no?, pues desde destrucción de pueblos, pues la lucha que se ha llevado allí, ¿no?, encarcelamientos, clandestinidad, luego la lucha, la ocupación de los pueblos, etcétera. Pero bueno, ¿qué intereses o sea, qué es lo que realmente se esconde detrás, qué intereses para la construcción de un pantano, para la construcción del pantano de Itoiz y para el recrecimiento del pantano de Yesa? Sí, Bueno, en primer lugar yo quería situar un poco la situación del agua hoy en día en el mundo, porque al fin y al cabo lo que está pasando con Itoiz y con Yesa es un reflejo a nivel local de lo que, digamos, que está pasando con el agua, ¿no? En principio vemos que es un interés, o sea, es un recurso estratégico hoy en día de vital importancia para el capital. Entonces eso hace que la dinámica de control que se lleve a cabo por medio de la privatización, ¿no? Es un recurso que hoy en día lo han hecho escaso porque lo han ensuciado y lo han y se ha reducido. Entonces es un bien que no tenía por qué haber problema, pero al privatizarlo, digamos que lo que está creando es un desequilibrio tan total que al final ellos dicen que van a evitar que haya carencia de agua en el mundo, pero al final lo que están consiguiendo es eso, ¿no? Que sea un bien cada vez en manos privadas y fuera un poco del control de la gente, ¿no? Entonces esto, claro, se ve agravado también pues toda la cuestión del el cambio climático, todo lo que supone de desertización, de erosión que está habiendo, y que eso va a crear lógicamente unos desequilibrios sociales a nivel mundial muy fuertes, ¿no? Entonces ya se habla pues de eso, ¿no? Un poco de la lucha, no como puede ser por un bien estratégico como es ahora el petróleo, sino por el agua, ¿no? O sea, cómo se va a monopolizar, lo que va a suponer eso de movimientos masivos de gente, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Euskal Herria, más en concreto de la zona que vivimos, Navarra, en estos momentos se está haciendo, bueno, la construcción, ya sabéis, del pantano de Itoiz, y luego también se está llevando a cabo el recrecimiento del pantano de Yesa, ¿no? Esto responde por un lado a los intereses, pues eso, ¿no? Totalmente desarrollistas del capital, ¿no? O sea, ellos necesitan acumular gran cantidad de agua en dos depósitos muy grandes, porque el de Itoiz va a tener más de 400 hectómetros cúbicos, el de Yesa tiene otros tantos y lo van a casi duplicar según el recrecimiento. Entonces es una gran acumulación de agua, pues para, por un lado es un interés, digamos, de construcción de grandes proyectos que les enriquece solamente por la mera construcción. No hay que olvidar ahí toda la cuestión pues de la corrupción que ha habido también con la familia Sanz, en las empresas que están llevando a cabo el canal de Navarra, etcétera. La misma construcción ya es un negocio en sí. Pero claro, luego, no contamos el gran destrozo a nivel ecológico que está suponiendo la construcción de estos más de 160 kilómetros de canal de Navarra, ¿no? Que está unido intrínsecamente, digamos, al pantano de Itoiz, ¿no? Entonces, todo el destrozo ecológico no nos vamos a centrar porque, bueno, eso ya se puede considerar como la obra más que va a destrozar más a nivel ecológico Navarra, y luego también va a ser la obra más despilfarradora de dinero, porque se habla ya de 200.000 millones de pesetas, ¿no? O sea, es la obra más faraónica que se ha hecho nunca en Navarra, ¿no? ¿Con esto qué se consigue? Bueno, por un lado, una agricultura se intensiva, una agricultura pues de tipo industrial, con muchos empleos de químicos, en manos de multinacionales. Precisamente ese es un gran cambio que va a suponer a nivel socioeconómico pues en toda la zona de regantes, ¿no? Va a ser se va a convertir unas explotaciones, digamos, familiar por unas explotaciones muy grandes, con gran despilfarro de agua, con gran uso de químicos, de empleo también de cultivos transgénicos también, e incluso se va a fomentar mucho los biocombustibles, ¿no? Que también necesita mucha agua, pues como tipo colza, etcétera, ¿no? Entonces todo esto va a suponer el control de una agricultura por parte de grandes multinacionales del agrobusiness, ¿no? Tanto conserveras como pues de producto fresco, etcétera. Y luego también, claro, esto lo que ha supuesto a nivel, digamos, en estas zonas de regantes, ¿no? quiero decir que ha sido una imposición mafiosa, ¿no? Al final es o riegas o te expropiamos las tierras, ¿no? Entonces eso también ha supuesto que mucha gente, en vistas de que les iban a expropiar las tierras, pues bueno, se ha cogido al radio, un regadío que no tiene ni idea ni si le va a ser rentable o no, y que probablemente en años posteriores se vea obligado a vender a una gran multinacional, ¿no? Entonces eso va a suponer también un gran cambio a nivel socioeconómico de toda la zona media de Navarra y Ribera, ¿no? Julio, perdona, ¿podrías...? Luego también está todo el provecho que le sacan a nivel industrial para seguir manteniendo un poder industrial pues que totalmente contaminante, todo el área de Navarra, de Iruñerría, de Tafaldea, etcétera. Luego uno de los aprovechamientos del pantano de Ituez que ellos dicen es el abastecer de agua de Boquiña, cuando esto en realidad Iruña no tiene hoy en día ninguna necesidad del agua de Ituez, a pesar de toda la política totalmente vandálica, digamos, de especulativa con respecto a pues eso, a todo un cinturón de que están creando, un cinturón de pueblos y de barrios, pues muchos de ellos con una gran cantidad de chales, de adosados, de piscinas, jardines, etcétera, con lo cual el consumo de agua está creciendo mucho, pero aún y todo no haría falta hoy en día el agua de Boca a Iruña, ¿no? Eso es una mentira burda pues de los que están promoviendo fundamentalmente pues de todo el arco parlamentario, excepto algunos, y pues eso, se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, con esto también, ¿qué hacen? Hay una utilización que cada vez sé que les es más rentable, y es toda la operación, digamos, de un ocio, de fomentar un ocio consumista, etcétera. Prácticamente hoy la utilización del agua, una gran parte va a ser para este tipo de fines. No hay que olvidar la... En el sur de Navarra, en zonas bastante secas, se está promoviendo ya la construcción de 6 campos de golf en sitios, pues eso, que ya te digo que es totalmente irracional hacer un campo de golf allí. Se está fomentando esa cultura del golf, de lo guay. Luego no hay que olvidar el aprovechamiento que va a tener la Expo Zaragoza del agua de Ituez también. Se ha descubierto que el agua de Ituez se va a aprovechar precisamente en una feria que lo que dice que es agua y desarrollo sostenible, ¿no? Que es el paripé, sostener por medio de la construcción del pantano de Ituez, claro. Entonces, bueno, este tipo de consumos totalmente desfarradores y totalmente, digamos, elitista, y de una sociedad, pues eso, del ocio y del espectáculo, pues totalmente despilfarradores, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del Gran Escala, que prevén en la construcción en Los Monegros un pseudo Vegas, que sería a nivel mundial, hablan de, pues no sé si son 60 casinos, 30 hoteles, hablan de unas cantidades que se nos va la olla, ¿no? Entonces, pues es una vez más, pues... que ya el capital no tiene ningún tipo de pudor ni ningún tipo de vergüenza a la hora pues de estar, bueno, de todo el agua esa, que precisamente es lo que estamos hablando, ¿no? Que al final es una privatización ya a nivel, se puede decir, a nivel mundial, ¿no? Siempre hablamos de la privatización del agua, por ejemplo, pues en Sudamérica porque ha habido pues la multinacional pues Vivendi o de Suez o tal, que ha privatizado las aguas, pero es que aquí con el Canal de Navarra va a pasar eso también. Precisamente las empresas constructoras del Canal de Navarra son las que van a gestionar, digamos, el uso de por medio de las redes de riego. Ellos van a, al final van a poner un canon, entonces van a poner es un poco el modelo que están utilizando en las autopistas, por ejemplo, ¿no? Que las empresas constructoras muchas veces son las que a lo largo de 20, 30 años pues son las que pues sacan beneficio de ese tránsito de coches, ¿no? Pues en esto va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se ve que está creando este, digamos, el tándem este que dicen tan indisoluble, que es el pantano de Itoiz y el canal de Navarra, ¿no? También no hay que obviar, por ejemplo, el consumo, digamos, el fomento también de un turismo de consumo, ¿no? Precisamente el señor Miranda recordaba el otro día que tiene unas previsiones de hacer hasta, digamos, esquí acuático, porque nos indicó muy claramente que tiene muchas posibilidades el pantano de Itoiz, ¿no? Entonces, ya, cuando antes de darse el chapuz dijo que, por ejemplo, pues que va a haber una turistización de la zona, que va a suponer pues la creación del parque acuático, de hoteles, de, o sea, que ya es un poco, en vez de ofrecer alternativa de vida para los pueblos de la montaña que están totalmente esquilmados y están obligados a ir a la ciudad de Iruña, pues en vez de ofrecerles esas alternativas de vida, pues les ofrecen el cebo envenenado del turismo, que al final es un cebo envenenado, ¿no? Y eso es un poco lo que puede suponer, ¿no? Lo que de hecho está suponiendo ya el agua de Itoiz, ¿no? Sí, dentro de este análisis que has hecho, hay bastante completo. A mí se me ha quedado una cosilla, ¿no? Pues has comentado que a través del canal de Navarra, pues ese agua del pantano de Itoiz pues llega a bajar hasta la ribera de Navarra, ¿no? Pues y todo el cambio a nivel de la agricultura, pues hacia la la industria agroalimentaria, ¿no? Que sería una de las más favorecidas, pues todo el tema de agrocombustibles, etcétera. Pero no me ha quedado claro cuáles son esos pasos en los que, de alguna forma, se llega a expropiar, ¿no?, a esos agricultores. No sé si podrías explicarnos un poco. Sí, bueno, digamos, vamos a situar también el problema de que de siempre ha sido una reivindicación histórica, ha sido siempre inflada un poco por el capital, lo de la necesidad de agua, tal, en la ribera, en zonas, más de secano y tal. Entonces ha habido siempre una manipulación con el asunto del agua, ¿no? Ya justo después del corte de los cables, ellos hicieron una manifestación que, como en el franquismo, les pagaban el autobús y el bocadillo pidiendo agua, etcétera, etcétera. Y toda esa gente, mucha gente, es ahora la que se queja, después de que fueron las manifestaciones y que muchas veces rompieron autobuses de ecologistas que bajaban a la ribera a hacer marchas montañeras, o bueno, hubo siempre eso, muchos follones con ellos, ¿no? Y ahora ellos son los que se quejan de que les están imponiendo el agua, ¿no? O sea, que ellos pensaban al principio, pues yo qué sé, pues que el agua les iba a venir semigratis, pero claro, ellos ya se han dado cuenta de que ellos están pagando el canal al final, porque, digamos, ellos llegan allí, te dicen, bueno, vamos a hacer esta zona de regadío y tal, y resulta que hay gente que está viviendo hoy en día del secano y que está teniendo unas producciones muy muy majas con el secano, y resulta que les obligan a poner eso en regadío. Y si no quieres ese regadío, pues entonces te ofrecen una ladera, pues que puede ser muy marginal, que con mucha erosión, que, o sea, no le supone el cambio. Entonces al final se ven muchos obligados a aceptar el regadío, ¿no? De unos productos que ni saben ellos ni qué les van a poner, que va a suponer un cambio radical en la recogida del fruto, va a suponer un cambio, bueno, un aumento de la mecanización, son unas máquinas mucho más especializadas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un tipo de explotación a nivel familiar y tal, mucha gente de ellos son jubilados, son gente mayor, entonces al final muchos se ven obligados a vender, otros muchos pues... O sea, hay un problema, ¿no? Hay un problema, y que al final nosotros vemos que muchos, en unos cuantos años, al final va a ser multinacional la que se va a hacer cargo de todas esas tierras, ¿no? De muchas de ellas, ¿no? Sí, cuando no es el capital especulativo, pues a través de, por ejemplo, campos de golf, ¿no? Pues que está, pues el campos de golf, creo que son el de Arguedas, Tudela, Fitero, Mendavia, Viana, ¿no? Eso es en la zona de la Ribera. Sí. Pues mi compañero también tiene una pregunta para hacerte. Sí, igual, bueno, has comentado pues eso, las movilizaciones pues por ambas partes, ¿no? Igual también hacer una valoración, ¿no?, sobre esas movilizaciones y bueno, y las utilizaciones partidistas que puede haber habido, ¿no?, en un tema que, bueno, que pues a la vez que ha movilizado a la gente, ha movilizado pues también muchas campañas, ¿no?, y muchos enfoques políticos, y bueno, pues qué valoración podías hacer igual de este tema, ¿no?, la nueva ideología de la sostenibilidad pues defendida, ¿no?, o utilizada por un sector muy amplio, ¿no?, y también pues con muchos diferentes puntos de vista, ¿no? Sí. Sí, te refieres un poco, no sé, es que no oigo muy bien, no sé si te refieres a todo el movimiento que ha habido contra los pantanos o a nivel más general. Sí, cómo lo valoras, ¿no? O cómo has valorado ese movimiento, ¿no? Pues que ha tenido sus cosas positivas, igual también sus cosas negativas, o... ¿Te refieres más en general al tema de Hito y Diesa o más global? Bueno, igual más global, pero bueno, igual se ha visto reflejado en el tema de Itoys, ¿no? Sí. ¿Y eso? Bueno, sí. Esto es como todo. Es una forma de ver el asunto del agua, por ejemplo, es si lo ves como, digamos, como un recurso parcial o si lo ves como dentro de todo el... toda la superestructura, digamos, ¿no? O sea, quiero decir que eso es como el tren de alta velocidad. Si lo quieres como una acción puntual en un sitio, unas zonas, tal, o lo ves ya dentro de un ataque global, ¿no?, que nos afecta en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eso es si ves la historia de la lucha, digamos, del agua como un asunto parcial o lo ves dentro de una globalidad, ¿no? Entonces, claro, pues ahí hay grupos desde que te dicen que hay que, digamos, hay que tomarlo en plan global, o sea, y entonces hay que, no puedes dar alternativas puntuales, ¿no? Lo que tienes que exigir es un cambio social, ¿no? Un cambio a todos los niveles, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues hay posicionamientos, pues cada grupo lleva su... Si te refieres un poco, bueno, a nivel de estatal, igual os referís un poco al surgimiento de la Fundación Nueva Cultura del Agua, con sí, todo lo que suponía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, digamos, la Nueva Cultura del Agua, en la lucha de contra el Plan Hidrológico Nacional que estaba, que lo mantenía el PP, tal cual, bueno, yo pienso que tuvo una, no sé, una lucha bastante importante a nivel estatal. Otra cosa es luego en qué se ha quedado todo ese discurso, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, está claro el posicionamiento de la Nueva Cultura del Agua, por ejemplo, con respecto a la ESP Zaragoza, ¿no? Ellos interpretan que desde dentro se puede hacer más que de fuera. No sé, yo dudo mucho que, digamos, no sé, de ese planteamiento, ¿no? Entonces, ha habido muchas críticas dentro de la Nueva Cultura del Agua, también ha habido muchas polémicas, entonces, no sé, para mí es erróneo ese planteamiento, ¿no? Y aparte, bueno, el discurso probablemente de la Nueva Cultura del Agua, pues sí, es un discurso más de, pues, no, digamos más, no sé cómo decir. Sí, de colocar parches, ¿no?, dentro de lo que podría ser este sistema. Sí, aceptar un poco el sistema y, bueno, pues no hacerlo tan tan horrible, ¿no? Pero al final es una aceptación del sistema, ¿no? Sí, es el hacernos culpable, ¿no?, de la sequía en el mundo, ¿no? Pues porque dejamos el grifo abierto cuando, pues... Sí. Y sin nada. Y bueno, yo te estoy hablando, bueno, yo tampoco por mi situación, tampoco por lo que fuera he estado... Y tampoco te sé muy bien eso, ¿no? No sé cómo decir. Sí, el posicionamiento que tienen en este momento, cómo están jugando sus razas, ¿no? Yo solo sé que, bueno, que es totalmente inaceptable. O sea, yo, tal como lo vemos en el grupo, es totalmente inaceptable, por ejemplo, el planteamiento que está teniendo el planteamiento de la Expo Zaragoza, ¿no? O sea, pensamos, bueno, el lema mismo ya es por sí es bastante horrendo, ¿no? Que es el agua y el desarrollo sostenible, ¿no? Uh-huh. Pensamos que, bueno, el desarrollo sostenible hoy en día, lo que ellos entienden por desarrollo sostenible es, pues, más industrias y más, y el tren de alta velocidad y más desarrollo y más, ¿no? Eso es el desarrollo sostenible. Sí. Al final no hay una... Entonces, claro, hablar de agua y desarrollo sostenible y al mismo tiempo están valiéndose del agua de Itoiz, están destrozando todos los meandros de Zaragoza, están creando un diseño urbanístico totalmente, pues eso, ¿no?, de hormigón y de viviendas y de centros comerciales y de plataformas logísticas, etcétera, etcétera. O sea, está todo es un monstruo, ¿no?, lo que están creando alrededor de la Expo Zaragoza, ¿no? Entonces, una organización que hace una crítica, digamos, al modelo este desarrollo, no puede estar ahí dentro, ¿no? No. Entonces, es más, ahí precisamente te están utilizando ellos a ti, más que ellos utilizarles tú a ellos, ¿no? O sea, en ese sentido ya sabemos la capacidad de adaptación que tiene el capital, ¿no? Entonces, ya sabemos que nunca podrás utilizar al capital, sino que al final, si tú te metes dentro, pues al final te utilizarán ellos a ti, ¿no? Entonces, no sé... eso es un poco lo que vemos, ¿no? Sí, pues... Con respecto, bueno, más en concreto a la Expo Zaragoza, ¿no? Luego yo, el discurso que tienen, no sé, últimamente tampoco, ya te digo que soy el más indicado para hacer una crítica, pues porque he estado, digamos, un poco al margen, ¿no? Pues sí, yo creo que con esto ya era suficiente, no sé, pues para abrir un poco más la brecha... no solo en la prensa de Itoiz, sino en general en ese discurso, ¿no?, en el discurso social que podemos hacer o así. Y en ese análisis, pues que deberemos de profundizar todos los grupos y todas las personas, ¿no? Y nada, pues Julio, oye, eskerrik asko, y bueno, que nos vemos el sábado que viene, ¿no?, en Iruña. Sí, este sábado no, el siguiente. Sí, sábado 23. Sí, eso es, nos vemos allí. Nico, quería comentar, animaros a toda la audiencia de Irolegria y en general todo el Aldea y Vizcaya, pues eso, que vengáis a la Mani del próximo 23, del tejerazo que vamos a dar contra el Fantastic Yesa. Digamos que el Yanda también está haciendo campaña a favor de la manifestación, dándose un chapuzón, y eso, que va a ser el próximo 23 a las 5 de la tarde, saliendo de la estación de autobuses de Iruña, y eso, que queremos que sea una manifestación multitudinaria y con mucho colorido y mucho sonido. Pues sí, haremos, a ver si se puede hasta mover un autobús desde Bilbao, sí. Muy bien. Y nada, pues eso, que lo que has comentado, ¿no?, que Miranda pues igual estaba también un poco por hacer la publicidad y esa emoción ya, ¿no?, del esquí acuático en el pantano. Sí. ¿No? Esquí acuático. Muy bien. Oye, pues es que en el casco, ¿vale? Vale, es orgático. Bueno, pues aquí dejamos esta convocatoria para el próximo sábado en Iruña y esta contribución a un debate que, bueno, pues por su importancia no podemos dejar en manos de políticos y de tecnócratas, y del que seguiremos profundizando en futuros programas. Y bueno, porque por motivos de espacio y limitación de tiempo no hemos podido tocar todos los puntos en los que va a ser clave el asunto en un futuro no tan lejano, como podría ser pues la contaminación de casi la totalidad de los abastecimientos de agua, o las guerras por el agua, por ejemplo. Sí, como reseña final, pues comentar que los cortes que hemos utilizado al principio del programa, pues que los hemos sacado del documental Contracorriente, que desde aquí mismo, pues por la reflexión que hace en torno a la guerra del agua en el Estado español. Y nada, pues solo nos queda despedirnos y eso, pues desde el país de las últimas cosas, pues deciros pues que estaremos, que tenemos que estar pues con los ojos bien abiertos en las futuras amenazas de este sistema. Eskerrik asko de noi, Gabón, un abrazo. Fue como correr una longaniza. Estuvo muy bien. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, dance!